que en los 125 municipios habrá toque de queda desde las 5 p.m. hasta las 5 de la mañana, entre el miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril. En internacionales, los jefes del ejército, la armada y la aviación de Brasil serán sustituidos, informaron fuentes oficiales este martes, un día después que el presidente Jair Bolsonaro anunciara 6 cambios en su gabinete que incluyeron la salida del ministro de la defensa. Y en los deportes, el Groningen del fútbol holandés le ha ofrecido a Arjen Robben extender su contrato por un año más, a pesar que las lesiones le han mantenido apartado de los terrenos de juego casi toda la temporada. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Buenas noches, queridos oyentes. Hoy el sabor de la noche es uno muy especial. Soy Emilio Sánchez y hoy estoy celebrando mi cumpleaños con ustedes. Y para eso he elegido unas canciones maravillosas que espero les gusten. Así que hoy vamos a usar otro hashtag adicional al de siempre en redes sociales. En redes sociales nos pueden seguir con la cuenta de Twitter arroba de Sánchez Radio, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares el hashtag numeral El Sabor de la Noche, pero también hoy vamos a usar este hashtag que es numeral Celebro Mi Cumpleaños. Me acompaña hoy en el sonido César Rojas y vamos a empezar con una canción perfecta para la ocasión de hoy. De su legendario álbum blanco, White Album, de 1968, llegan los Beatles con esto, un cumpleaños, Birthday. We don't need no

I would die in ecstasy.

Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. Sabemos que te encanta compartir con los que quieres. Y por eso la 2.5 litros de Postobón te va a encantar. Porque alcanza para todos y solo a 3.500. Sí, cuesta solo 3.500 pesos. Y te rinde para que sigas compartiendo sonrisas y mucho sabor. Pídela en tus sabores favoritos. Y vive el sabor con Postobón. ¿Te apasionan las baladas americanas? La FM te dará dos días. 48.